tu fiel corazón. ¿Por qué lo ha dispuesto el destino que viva implorándote un poco de amor? ¿Por qué has de ser en mi vida la más preferida, sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos, que no puedo gritar que eres mía, porque me prohíben las leyes de Dios. Corazón prisionero, corazón prisionero, porque te enamoraste, porque te enamoraste, condenándome en vida a este amargo sufrir. Si no puedes quererla, corazón, ya no sufras. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera de amor. Corazón prisionero, corazón prisionero, porque te enamoraste, porque te enamoraste, condenándome en vida a este amargo sufrir. Si no puedes quererla, corazón, ya no sufras. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera.